Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 250 de La Alegre Corchea Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Estamos de aniversario. Eso es. El programa 250. ¿Quién lo diría, eh? Claro. Vamos a saludar a la gente que nos estáis escuchando desde Radio Topo de Zaragoza. La que huelga radio desde la ciudad monstruo, México. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Saludamos también a la gente de Radio Matraca, de Berlín. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, desde iVoox, en podcast.org, podcast con K. Y, por supuesto, a la gente que nos estáis siguiendo desde nuestra web, alegrialibertaria.org. Donde podéis ver la ficha completa de los programas, las imágenes, programas anteriores, ¿no? Así todo. Hoy os traemos a Luis Marín, cantaor, militante obrero y luchador revolucionario andaluz, que fue asesinado en plena transición, o como se llame eso, en 1978. Sí, Luis Marín nace en la localidad malagueña de Ronda en 1948. Él mismo cuenta que empecé a cantar desde pequeño. Yo creo que un poco influido por el ambiente familiar y de la tierra. Ya sabes que en Andalucía existe a niveles populares como una especie de facilidad para la música y el ritmo. Cuando cumple 17 años, su familia emigra a Madrid, como otras muchas familias de Andalucía, o a Barcelona, o a País Vasco, en su caso, a Madrid, o a Suiza, o donde fuera, para intentar mejorar su situación económica. No la de él, sino la de su familia. Y se asienta en el barrio de Vallecas, en el pozo del tío Raimundo, para ser más exacto, donde también había curas obreros, había gente de diferentes partidos comunistas. Él estudia en la escuela San Raimundo de Peñafort, donde conoce al padre Llanos. Y esto es muy importante porque este, al saber que debido a su nivel económico no iba a poder cursar estudios, le proporciona residencia en los jesuitas en Plaza Castilla y una vez instalado ahí, compagina su trabajo en Conservas el Triunfo y los estudios en Derecho y Medicina, que hace las dos al mismo tiempo, vamos, claro. Qué cabeza. El padre Llano es uno de los curas obreros que, bueno, tuvo muchos problemas luego con la iglesia. En una entrevista realizada por Francisco López Barrio para la revista Triunfo, en un artículo titulado Luis Marín, el anarquista andaluz, en una de esas preguntas, pues, Luis Marín contesta: los problemas de desarrollo, los problemas de adaptación, el ver una realidad urbana y proletaria tan absolutamente dramática aceleraron mi toma de conciencia. Cantar se convirtió en algo lleno de contenido, algo que me podía servir como herramienta o como vehículo de expresión de todos estos problemas que yo veía a mi alrededor. Se afilia a la Organización Revolucionaria de Trabajadores y actúa allí donde se le solicita, en cuantos actos de protesta fueran necesarios. En la ORT. Musicalmente perteneció a lo que podría calificarse como el flamenco crítico y reivindicativo. Durante su corta trayectoria como creador grabó dos discos que no deberían perderse, puesto que son dos interesantísimas crónicas cantadas de nuestra historia más reciente, en particular de la historia de Andalucía. Él contaba: por fin pude grabar mi primer disco, Cantata de Andalucía, en 1976, aunque apenas sí tuve repercusión porque me lo prohibieron en la radio, etc. La Cantata de Andalucía de Luis Marín fue publicado en el sello GON de Moviplay, producida por Gonzalo García Pelayo, que ya ha salido aquí muchas veces en este programa. Dicha cantata fue escrita por Andrés Sorel, que también participó en las partes narrativas del disco, y cuenta con las colaboraciones de Andrés Sorel en los textos y recitados, y de Perico, el de Lunar Hijo, a la guitarra. Incluye versos de Rafael Alberti, Miguel Hernández, Carlos Álvarez o Berto Alberé. Por su parte, Luis le puso música interpretándola, acompañado a la guitarra por Perico el del Lunar. En 1977 fue cuando grabó el segundo LP, que era un poco la línea del anterior y que es precisamente el que vamos a escuchar en este programa. Fue la obra titulada El anarquismo andaluz, producido nuevamente por Gonzalo García Pelayo y publicado también por Moviplay, formando parte de una histórica colección discográfica llamada Nuestra Palabra, donde, bueno, había también, pues yo qué sé, los discursos de Fidel Castro, bueno, cosas así bastante Bueno, curiosas. yo creo que en este disco se ve cómo va desde la ORT hacia el anarquismo, porque no se entiende cómo puede hacer esto de esta manera, si no. Su idea inicial era hacer un álbum conceptual sobre la historia del anarquismo andaluz, pero por la duración del LP le fue inviable. No le cabía todo el anarquismo andaluz en un disco. Por sus dos caras. Más tarde contacta con Antonio María Calero, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, para explicarle sus intenciones y así le pudiera orientar sobre las circunstancias generales del anarquismo andaluz, haciendo especial hincapié en los episodios más importantes. El resultado final es un álbum con una parte cantada y otra puramente narrativa, aunque se va entremezclando, respaldada por un ambiente musical creado por Carlos Cárcamo, de Granada, del grupo Granada, que son de Madrid. Los lectores de los textos fueron Elvira Menéndez, Juan Ramón Pérez, Primitivo Rojas y José María Alvarado. ¿Qué es lo que pasó en 1978? Pues que Luis fallece al ser atropellado cuando regresaba a casa de noche, aunque ese atropello pues era muy dudoso, porque parece que las circunstancias eran extrañas. En el blog que hemos mencionado antes, el del barrio de la Trinidad, una persona con quien él estudió y tenía relación dijo que en aquellos momentos y aún hoy pensamos que no fue un atropello, sino algo peor. Y se comentaba que podía haber sido con un bate de béisbol o algo parecido, es decir, le atropellaron y luego salieron y le dieron con un bate de béisbol. Hay quien dice que era una persona que era militar o, bueno, hay como un poco Sí, esa idea, los ¿no? Que no es un asesinos accidente, vamos. de eso que llamaron la transición han escapado todos buenamente. En la web de la ORT cuentan que Luis Marín, que entonces tenía 29 años, cuando estaba consiguiendo un poco ya tener esa vida en Madrid, pues a la salida del cine en compañía de su novia, en pleno Paseo de la Castellana, murió atropellado por un coche lanzado a gran velocidad. La prensa de la época fue poco explícita en el modo de la muerte de Luis. Nunca se supo si fue un accidente o un asesinato político. No hubo detenidos ni culpables. Tampoco se conocieron otros detalles de su muerte, que solo circularon por los ambientes íntimos de la gente que lo conocía, que fueron los que sabían un poco lo que había pasado. El cadáver se expuso en el Hospital de San Carlos y fue impresionante la cantidad de gente que acudió para despedirlo, sobre todo vecinos del Pozo del Tío Raimundo y de Vallecas, así como cantantes, músicos, artistas, militantes de la ORT. Y al entierro, en su féretro, le pusieron la bandera de la ORT, por eso es que estaba ahí en esa tensión, Vale. ¿no? De su militancia. Bueno, pues ya después de estas barbaridades, vamos a algo más bonito que es Un escuchar su segundo discazo, disco. un discazo. Claro, impresionante. El De anarquismo andaluz. 1977. Bueno, ya hemos dicho antes, los lectores de los textos fueron Elvira Menéndez, Juan Ramón Pérez, Primitivo Rojas y José María Alvarado. Y bueno, vamos a decir los temas y los palos de cada tema, porque eso también es muy interesante. Empieza con El pájaro herido, que son tientos. Somos el futuro, una zambra, que son coplas populares musicalizadas por Luis Marín. El tercero, por luchar por la verdad, que son fandangos. El cuarto, si no hay un pueblo detrás, un martinete. El quinto, soy viento de libertad, peteneras, que es letra, un poema de Juan Paredes Manot, más conocido como Chiqui. El sexto, En un mar revuelto, que son unos tangos. El séptimo, Los hijos de los mineros, una taranta. El octavo, Que tu clase no es la mía, fandango de Santa Bárbara. Y el noveno, Desde los tiempos de Adán, que es un garrotín popular y que también han colaborado tanto Luis Marín con la música como José Manuel Montes. Pues nada, os dejamos con el disco y esperemos que os guste y que busquéis más cosas de Luis Marín que vale la pena. Eso es, venga, hasta la próxima. Hace ya más de un siglo, cuando el capitalismo y la industrialización se consolidan en el mundo occidental, los trabajadores empiezan a comprender que a los hombres no los separa la frontera entre los estados, sino la frontera entre las clases sociales. Así, frente a una misma forma de explotación capitalista, crean una misma organización de lucha obrera. La Asociación Internacional de los Trabajadores en el año 1864. La burguesía bien pensante vio en ella un ejército devastador de la civilización, la utopía filosofal del crimen. Pero la asociación declaraba oficialmente que todos los individuos que se adhieran a ella reconocen, como base de su conducta hacia todos los hombres, sin distinción de color, de creencia o de nacionalidad, la verdad, la justicia y la moral. No más deberes sin derechos, no más derechos sin deberes. Cuando se ve perseguido por un águila rapaz, en este caso son buitres los que pero ataca mucho más, porque hay en mi corazón tanto odio, tanta guerra, tanta pena. Caminando marcho solo, pensando cómo encontrar. Caminando marcho solo, pensando cómo encontrar un pueblo que me comprenda. Un pueblo que me comprenda, un pueblo que me comprenda y esté dispuesto a luchar, compañero. A esta gran plaga de buitres,

Bajo la monarquía absoluta, los señores se apoderaban de las tierras pertenecientes al común de los vecinos. Bajo la monarquía constitucional, la burguesía usurpó legalmente los bienes municipales desamortizados. Sin embargo, cuando los campesinos pretendían apoderarse de las tierras que ellos mismos cultivaban, eran expulsados de nuevo por la fuerza pública. Aquí surge la figura del maestro anarquista, que logra inculcar los principios de una cultura que ya no es burguesa, sino obrera, y hasta consigue lo que en vano intentaban los curas, desterrar, siquiera sea por temporadas, la prostitución, el juego y la borrachera. Casas Viejas, 1933. Dos años de un régimen político que se define a sí mismo como República de Trabajadores. Para muchos del campo andaluz, república era sinónimo de reparto de tierras. Los técnicos y los políticos discuten en los despachos y en el Parlamento cómo se ha de hacer la reforma agraria. Apenas asientan unos pocos campesinos en unas pocas hectáreas. Mientras tanto, la ilusión se convierte en desencanto. La lucha de clases en odio de clases. Y ese odio incendia campos y cosechas. La impaciencia anarquista proclama el comunismo libertario en este y aquel pueblo. la República Burguesa, no quiere ni heridos ni prisioneros, sino tiros a la barriga. Y las fuerzas del orden republicano masacran a los trabajadores de la República. Trin, trin, trin. Ay, ay, y da. ¿Es de Viva Ronda? Es de Sabio. Que nadará el Parlamento. Si no hay un pueblo detrás, que sea en cada. Mucho ya me prometieron, sí, para luego no hacer nada. Mucho ya me prometieron. Oh, oh, oh, oh. Del pueblo es quien lo puede lograr. La dictadura de Primo de Rivera condenó a los anarquistas al exilio, la clandestinidad y la cárcel, circunstancias que algunos aprovechan para hacer la historia del movimiento. Así escribía de las luchas andaluzas uno de sus dirigentes. Siendo los capitalistas andaluces los más cerriles, soberbios e influyentes de España, no es de extrañar que las tragedias populares se desarrollan allí con la más horrible frecuencia. Tales, la de Alcalá del Valle, la de Torre Perojil y otras. En uno y otro caso el proletariado español, sobre todo el andaluz, cumplió sus deberes solidarios hasta conseguir, ya que no la resurrección de las víctimas desaparecidas, la libertad de las que yacían en los presidios. No me vengáis a dormir. estaré bajo tierra. Soy viento de libertad. Mañana cuando yo muera, no me venga a llorar. Tu sangre sembró el camino de flores de libertad. Yo quiero ser jardinero, mar de mi corazón. Yo quiero ser jardinero de tu frondoso rosa. Compañero, compañero, hay puerto por la libertad. Río Tinto, 1888. Primer centro productor de cobre en el mundo. La compañía británica es dueña casi absoluta de todo cuanto el municipio contiene. El mineral es tratado quemándolo al aire libre. Los humos producen daños en personas, animales y cultivos. Terratenientes, labradores y mineros coinciden en su lucha contra la compañía. En la Plaza de la Constitución se concentran hasta llenarla manifestantes de varios pueblos pidiendo al gobierno civil que prohíba las calcinaciones al aire libre. El ejército vigila y de pronto, sin que nadie sepa cómo ni por qué, se oye la voz de fuego. 13 muertos, según el gobierno. Más de 100, según el pueblo. Heridos, que por miedo no van al hospital a curarse. Desaparecidos y expulsados del trabajo por decenas. Río Tinto, 1888. El año de los tiros. que pasarán aquel bajo, que ve obrero de llorar, que ve obrero de llorar. Y es que un compañero ha muerto y lo acaban de enterrar, y lo acaban de enterrar. Y en un mar revuelto tratan de cazar los chicos al grande, se lo cargará. Pero hasta cuándo, pero hasta cuándo, pero hasta cuándo hemos de aguantar, que los que mueren, que los que mueren, son los que vamos a trabajar. Río Tinto, 1920. En los últimos 5 años, los precios se han disparado y los salarios se han estancado. Piden mejoras los trabajadores de la mina todos. Obreros de callo en mano y empleados de cuello blanco. El director de la compañía es un dictador que con el peonaje andaluz solo habla el lenguaje del látigo y que está dispuesto a destruir los sindicatos obreros a cualquier precio. La huelga dura 1/2 año. Los hijos de los huelguistas son acogidos en hogares obreros de todo el sur español para que solo pasen hambre los padres. 3.000 familias tienen que emigrar. Las organizaciones obreras, cayendo en la trampa, se dividen y luchan entre sí. Anarquistas, socialistas, independientes. Río Tinto, 1920. La gran derrota de la clase obrera andaluza. Pan y vampiro. Andalucía, 1919. La economía del país atraviesa momentos críticos. El sistema político está en quiebra. El triunfo de la Revolución Rusa aumenta los estímulos de lucha obrera. Portuarios de Almería, Málaga y Sevilla, mineros de Peñarroya, Linares y Alquife, campesinos de Córdoba y Jerez, hombres y mujeres en pueblos y ciudades, se movilizan para pedir subsistencias más baratas, salarios más dignos y jornada más humana a quienes han hecho grandes negocios en la pasada guerra mundial. Desde hace 30 años, los trabajadores andaluces, como los del resto de España y del mundo, venían exigiendo cada primero de mayo la jornada de 8 horas. 30 años de lucha costó lograrla. Problema número uno de Andalucía ha sido siempre el problema de la tierra, la desigual distribución de la propiedad y la mala explotación de las fincas. Tuvo que llegar la guerra civil para que se acometiera de raíz la solución del problema, propiedad y explotación colectiva. En medio de grandes dificultades se empieza a realizar lo que era la utopía anarquista. Ni patrono ni obrero. Ni explotadores ni explotados. Hasta las divisiones internas empiezan a desaparecer. Ni anarquista, ni socialista, ni comunista. Trabajadores. Las campiñas del Alto Guadalquivir, las lomas de Jaén, las tierras altas de Baza. Allí donde las armas rebeldes no llevaron la contrarrevolución, vieron ponerse en marcha esta ilusión, asesinada antes de cumplir 3 años. We'll be right back.